hace daño verte. Ojalá supieras, desear tu muerte no es suficiente. Y si es que se pudiera, no te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no están llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Y si te vuelvo a ver, y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café, de tus ojos color café. Tú no te imaginas lo que yo daría por sacarte de mi mente. Mira que lo intento, lo intento y lo intento, siempre estás presente. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Luego del primer día de descanso, el Tour de Francia 2023 encarará hoy la etapa número 10 de la carrera con un recorrido de 167.2 kilómetros con alta montaña. 5 ascensos de segunda y tercera categoría en el menú. Esta décima etapa presenta un perfil que deja en segundo plano a todos los sprinters para quedarse con los escarabajos. La etapa arrancará con una salida inédita en el Parque Europeo del Vulcanismo de Vulcania y pasará por la meseta Casalier, uno de los sitios favoritos del periodista Román Bardet, uno de los ciclistas que correrá en casa en esta etapa. Jonas Vingegaard defenderá su liderato para el Jumbo Visma y para su país Dinamarca, y la fiesta la seguirá el esloveno Tadej Pogačar, que con su equipo el Emiratos Árabes Unidos seguirá al acecho. Carlos Alcaraz va escribiendo su propia historia. El murciano a sus 20 años y 72 días se ha convertido en el más joven en los cuartos de final en Wimbledon desde Nick Kyrgios, cuando lo hizo en 2014, cuando tenía 19 años y 70 días para escribir similar historia. El tenista español, ha hecho un ejercicio de escapismo saliendo de la trampa que le había planteado su último contendor en este torneo, Matteo Berrettini. El italiano fue un digno oponente hasta que hincó la rodilla por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3 en 3 horas y 5 minutos. Carlos Alcaraz es el 13º miembro de la Armada Española entre los 8 mejores de Wimbledon y el 4º en activo junto a Rafael Nadal, que lo hizo en 8 ocasiones, Roberto Bautista en una y Fernando Verdasco en otra. La futbolista y capitana de Zambia, Barbara Banda, ha recibido el permiso para participar en el próximo Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, a pesar de las dudas de su género y haber fallado previamente un test de sus altos niveles de testosterona. La delantera, quien recientemente fue noticia por marcar los 2 goles que llevaron a Zambia a la victoria contra Alemania en un amistoso el pasado viernes, se le había prohibido participar en la Copa Africana de Naciones 2022 debido a niveles considerables excesivamente altos de testosterona detectados en un test de género justo antes del torneo. Pero hoy, todo parece indicar, jugará el Mundial. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 11 de julio. Es el 192º día del año. Quedan 173 días para finalizar el año. Hoy es 11 de julio y se celebra en el mundo. El 11 de julio se celebra Naciones Unidas, Día Mundial de la Población. 1. En Argentina, Día del Bandoneón. En Chile, Día Nacional del Periodista. En México, Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Acámbaro, Guanajuato, Día del Panadero. En Nicaragua, Día de la Revolución Liberal de 1893. En Perú, Día del Docente Universitario. En Cuba, Día del VPN en Cuba. Un día como hoy nacieron, en 1561, Luis de Góngora y Argote, poeta español. En 1934 nació Giorgio Armani, diseñador y modista. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 11 de julio. Es el 192º día del año. Quedan 173 días para finalizar el año. Hoy es 11 de julio y se celebra en el mundo. El 11 de julio se celebra Naciones Unidas, Día Mundial de la Población. 1. En Argentina, Día del Bandoneón. En Chile, Día Nacional del Periodista. En México, Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Acámbaro, Guanajuato, Día del Panadero. En Nicaragua, Día de la Revolución Liberal de 1893. En Perú, Día del Docente Universitario. En Cuba, Día del VPN en Cuba. Un día como hoy nacieron, en 1561, Luis de Góngora y Argote, poeta español. En 1934 nació Giorgio Armani, diseñador y modisto italiano. En 1943 nació Pedro Carrasco, boxeador español. En 1958 nació Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano. En 1959 nació Susan Vega, cantante estadounidense. En 1979 nació Erika Vidal, exfutbolista francés. Un día como hoy fallecieron, en 1766, Isabel de Farnesio, reina de España y esposa de Felipe V. En 1920 falleció María Eugenia de Palafox Portocarrero, Eugenia de Montijo, española y emperatriz francesa. En 1989 falleció Laurence Olivier, actor británico. En 2014 falleció Tommy Lemoine, integrante y fundador de la banda de rock Ramones. En 2015 falleció Satoru Iwate, empresario japonés y presidente de Nintendo. En 2016 falleció Manuela Beltrán Raola, Emma Cohen, actriz española. Estas son las efemérides de hoy. En 1533, Clemente VII excomulga al rey Enrique VIII de Inglaterra, tras invalidar su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena y romper con Roma. En 1802, un incendio destruye en Madrid el Teatro Príncipe, donde se erige el Teatro Español. En 1952, casi 900 aviones aliados bombardean Pyongyang, capital de Corea del Norte, y otros centros de abastecimiento y una línea férrea. En 1957, el Aga Khan IV se convierte en el imán de los musulmanes ismaelitas. En 1975, dan a conocer el descubrimiento de más de 7,000 esculturas de guerreros de terracota de Onsean, China, encontradas un año antes. En 1978, mueren 215 personas y otras 67 resultan heridas al estallar un camión con propileno frente al camping Los Alfaques, en Alcanar, Tarragona. En 1982, Italia gana el Mundial de Fútbol al vencer en la final a la República Federal de Alemania, 3-1, en el Estadio Bernabéu. En 2003, el gobierno español aprueba el despliegue de 1,300 militares en Irak. En 2015, segunda fuga de una prisión mexicana del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Estas son las efemérides de hoy. Levántate con el café. El café. Seguiremos bailando hasta

Sí, decirles que me acaban de escribir de meteorología y me dice que sí, que el sol va a salir más tarde. Que no me preocupe, que no me preocupe, que no me quite los pantalones, la pantaloneta, ¿cómo se llama? El short Carlos Vives, la chancla y la camiseta. Es más, me dijeron, puede irse al pantano que va a hacer un calor tenaz. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. No es que yo no crea, simplemente que soy un poco incrédulo. Que no es lo mismo, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el día de hoy? Cuéntenlo. Hoy, sí, es cierto, también he escrito que hoy no hice tema del día. Quise darles un descanso hoy del tema del día. Mañana regresamos, si Dios quiere, con el tema del día. Pero indudablemente que está que vamos a tener tuvimos ese cómo se llama esa cómo se ese receso si cabe el término, sí. Pues nada, estoy viendo una serie que no es nueva, pero en Disney, una investigadora, Jones, y resulta que hay una comunidad que ha estado, pues, creo que van como ya 3 temporadas, no sé si ahora ha terminado o no, pero hay una comunidad, y me salió, o sea, estaba yo revisando mis correos y todo esto, y me llegó una invitación a la comunidad Jones, y yo me metí para leer, y no sabía que tenía tanta audiencia, ¿eh? Y estos son sugerencias del señor Mickey, que me dice, revise, profe, las redes, revise todo, que a usted le escriben, que no sé qué, y yo ni siquiera me daba cuenta, ¿eh? Entonces, está buena, está buena. Estoy terminando ya la primera temporada, está bien, hay que verla. En Disney Plus, ¿vale? Entonces en Disney Plus, vaya para que se la vea. Ya me terminé. Ah, bueno, mañana es que sale el capítulo correspondiente a la invasión, que es una serie que apenas empezó en Disney Plus. Yo tengo Disney Plus. Lo que pasa es que la otra la tiene todo el mundo. Ah, mañana a propósito, yo le dije el martes, hace 8 días justamente, que el miércoles es la inauguración de Indiana Jones. Una película normalita dentro de los parámetros, lo había dicho. Pero mañana también viene la inauguración de la película de Misión Imposible. Ya les contaré cómo va, porque hoy me la bebé. Ya hice un comentario por las redes y hay 2 personas que van a acompañarme. Y la idea es que va a aparecer el cine solo. Ah, pues venga, vamos. Y lo vamos a ver mañana, Indiana Jones. 11 de la mañana, 29 minutos. ¿Qué estás haciendo? Prográmate. Las vacaciones. No se olvide, si usted necesita hacer un trasteo, aquí en Vitoria-Gasteiz hay disponibilidad. Sencillamente marcas el 632-890-940. Y ahí te atendemos y te hacemos el trasteo, ¿vale? 632-890-940. 1129, venimos con las notas efemérides, las notas musicales de Nicky, el flash que nos queda, y creo que nos queda el horóscopo, todo, ya terminamos el horóscopo, ya miraré. Es que cada día tenemos más material y menos tiempo. 1129, este es el café de la mañana. En la mañana, un buen café. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.

Es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La justicia encontró residuos peligrosos y patológicos en un allanamiento en el basural a cielo abierto de Luján. El juez le exigió al intendente Leandro Botto controlar el volcado de estos elementos para evitar daños a la salud de las personas y al ambiente en general. También hallaron sustancias tóxicas que violan la ley de delitos ambientales. Lo que se encontró demuestra no solo que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación, como se denuncia la causa penal que investiga el juez federal, Elpidio Portacarrero Tezanos Pinto, sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Internacionales. La ONU contabilizó más de 9.000 civiles muertos en 500 días de guerra en Ucrania. En un comunicado, el organismo aseguró que las últimas dos semanas fueron las más mortíferas y que a pesar de que el número de decesos este año había caído en promedio respecto a 2022, volvió a repuntar en mayo y junio. Deportes. Megan Rapinoe anunció su retiro del fútbol. Dos veces campeona del mundo, forma parte del Team USA, que competirá en el Mundial Femenino a disputarse en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Espectáculos. Para ver en cines, Indiana Jones y el Dial del Destino. El arqueólogo deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Boller, un ex nazi que trabaja para la NASA. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Centro Tuluá, Buga que es miel, al norte Cartago y Obando. Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida, Amaime, el Cerrito, un pueblo andaluz. Pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal. Sevilla, Cachimba, Restrepo, Versalles, El Cairo, Guachín, Teseila, Roldán y yo, Buga la Grande, Tago a la Cumbre, yo toco el Salao. Por Yumbo se mete uno a Viges, cerca la montaña está Toro y La Unión. Y cómo olvidar la Victoria, Arienga y Cedonia, Anselma y Guacarí. Y